Ve y procede tú de la misma manera, es lo que Jesús le dice a este doctor de la ley. Bueno, y en esta noche claramente nos lo dice a nosotros. Vayan y procedan ustedes de la misma manera que el samaritano de la parábola. Es una consigna tan precisa, tan contundente, tan imperativa, que necesitamos ver de qué manera procedió el samaritano, porque tendríamos que salir de esta celebración con esta certeza interna de que tenemos que proceder de esa manera, tal como Jesús nos lo pide en esta noche. Si tuviéramos que simplificar, como adelantando la reflexión, de qué manera procedió el samaritano, diremos que su actitud se concentra en tres momentos o en tres disposiciones personales. Primera, ver. Segundo, sentir. Tercero, actuar. En este ver, sentir y actuar aparece concentrada la actitud amorosa y solidaria del samaritano, que ahora enseguida profundizaremos. Habitualmente, cuando recibo personas casadas, matrimonios, parejas que vienen a consultarme por sus crisis, cada uno con la suya, por supuesto, sin embargo, estoy encontrando en los últimos tiempos como un denominador común, y es el hecho de que la mujer, puede ser también el hombre, sienten que su marido, su esposa, no lo ve, que se han convertido a lo largo de los años en invisibles para el otro. Mi marido no me ve. He vivido toda mi vida para él y yo me doy cuenta que él no me ve. Claro que para vivir en favor de alguien que no te ve durante largos años, para amar a alguien que no te amó durante largos años, vos misma tampoco te viste. Vos misma tampoco te amaste. Esto también es válido entonces para el hombre, que siente que su mujer no lo ve, que ve a sus hijos, pero no lo ve a él. ¿Cómo se puede vivir esta relación tan íntima y estrecha de amor con alguien que no te ve y no te das cuenta que durante mucho tiempo que no te vio? Probablemente, insisto, porque vos mismo o vos misma no te has visto a vos. Quizás la rutina cotidiana y el estar con la mirada y el foco puesto en cuestiones más urgentes, innecesarias, imprescindibles, pareciera, nos impide darnos cuenta de que no nos estamos mirando unos a otros. Hace 15 días, el sábado anterior a este anterior, aquí, justamente en este lugar, en la iglesia, hicimos el encuentro, ¿se acuerdan?, entre padres e hijos adolescentes, y al final, en una compartida, una madre que estaba acompañada de su hija de 17, 18 años, dijo lo siguiente: en esta noche, en este encuentro, he descubierto que nunca había visto a mi hija como un ser humano. Siempre la había visto como mi hija. Pero además de ser mi hija, ella es ella. He descubierto esta noche que ella piensa, siente, quiere, teme, desea, anhela, sueña, tiene proyectos, porque es ella, es una persona. Todos los días ve a su hija, pero recién hoy, después de 17 años, llegó a verla como ella, como ser humano y como persona. Pareciera que en nosotros, padres e hijos, o esposos también, entre sí, tenemos una cierta dificultad para ver. Por supuesto que no me refiero a la capacidad ocular, óptica, de ver. Nos vemos unos a otros, pero hay algo que nos impide ver a quien tenemos delante. De esto nos habla justamente la parábola cuando viene este doctor de la ley, un estudioso entonces de la religión judía, un poco para tomarle examen a Jesús, ponerlo a prueba, y los dos coinciden, acuerdan en qué es lo más importante de toda la ley, que es el amor a Dios con todo el corazón, al prójimo amarlo como a uno mismo. Para justificar su intervención, dice el texto de Lucas, que el doctor de la ley le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque en los tiempos bíblicos el prójimo, el cercano, el próximo, no era cualquiera. ¿Quién era? Otro judío. Para un judío, un hermano, un prójimo, es otro judío, no un extranjero. Entonces le pregunta, bueno, a ver, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? A ver, delineame el rango de mi compromiso, mi obligación de amar. Un doctor de la ley acostumbrado a cumplir obligaciones religiosas pregunta, ¿cuál es la obligación? ¿Hasta dónde tengo que llegar yo en mi rango amoroso, digamos? Y Jesús le propone la parábola del buen samaritano, donde este hombre que estaba camino a Jericó y que queda asaltado y medio muerto en el camino, se pasa por allí un sacerdote, lo ve y sigue de largo, un levita es como un diácono, un asistente del sacerdote, lo ve y sigue de largo. ¿Qué es lo que ven el sacerdote y el levita que siguen su camino? No es que no lo vean, lo ven, pero ¿qué ven para seguir derecho? Ven a un muerto. El texto de Lucas dice que quedó allí como medio muerto. Bueno, medio muerto. ¿Pero por qué lo ven muerto? Porque el sacerdote y el levita están formados en la ley de Dios y el libro del Levítico, que es uno de los libros de la Torá, del Pentateuco, dice que no se puede tocar un cadáver porque uno quedaría contaminado como impuro. Y el sacerdote no puede ir al templo, él, impuro. Él es el que preside un ritual de purificación, de pureza. Y entonces hay normas muy estrictas en este libro del Levítico para los sacerdotes, para los levitas, sobre la pureza ritual. Así que ellos, formados, a ver, con ese discurso que tiene muy internalizado, desde adentro su formación les dice que no pueden tocar esto, que es un cadáver, cuando en realidad no era un cadáver. Lo ven como muerto porque tienen ese, yo diría, prejuicio, un prejuicio en este caso religioso, porque eran religiosos. Los prejuicios pueden ser de todo tipo, prejuicios ideológicos, sociales, económicos, prejuicios afectivos, de género, diferentes prejuicios por los cuales uno puede decir, bueno, todas las mujeres son iguales, no te entiende nadie, prejuicio masculino respecto de la mujer, o viceversa, lo podríamos hacer uno de la mujer respecto del hombre. Distintas miradas donde el prejuicio nos aleja del otro real, porque nos impide verlo como otro real y concreto. El prejuicio ve lo que tiene adentro. El tercer transeúnte por ese camino peligroso es el samaritano. El samaritano en los tiempos bíblicos, ustedes saben, es un extranjero, no es un judío, pero además es un extranjero hostil, es un enemigo a los judíos. Por tanto, el antiprójimo se comporta como prójimo de la parábola de Jesús. El paradigma del enemigo del cual hay que cuidarse, él es el que actúa como prójimo. Dice Lucas que él pasó, el samaritano lo vio y se conmovió. ¿Qué es lo que vio? Y vio un hombre medio muerto. Como no es judío, no tiene formación judía, no ignora los preceptos de pureza y entonces no teme tocar un cuerpo, él ve un hombre medio muerto. Y por supuesto, como nos podría ocurrir a nosotros, ¿no? Si vemos a alguien que está tan dañado, tan mal, se produce el segundo movimiento, que es, se conmovió. Esa conmoción de la cual habla Lucas es un movimiento interior de las entrañas. Le pasa algo a este hombre, se compadece con este pobre que estaba malherido y medio muerto en el camino. Por tanto, siente lo que, de alguna manera, el medio muerto está sintiendo, dolor, daño. Ver y sentir con aquel a quien veo. Estos son los dos primeros movimientos del amor, podríamos decir, la empatía. Poder vernos unos a otros como otros distintos de lo que uno cree que el otro debería ser. Aprender a mirarnos y a descubrirnos cada tanto como otros, como quienes somos realmente, para poder acercarnos al otro con este movimiento interior de aprender a sentir lo que el otro puede estar sintiendo. No hace falta ser un niño para sentir, yo adulto, lo que un niño puede estar sintiendo cuando se siente solo o desprotegido. No hace falta ser mujer para yo como hombre poder de algún modo darme cuenta qué es lo que ella está sintiendo en este momento con esta situación. No hace falta tampoco, claramente, para ustedes mujeres ser hombres para poder entender lo que un hombre puede sentir frente a determinadas situaciones, como puede ser, no sé, la pérdida o la crisis en su actividad profesional. Es verdad, espontáneamente las mujeres sienten como mujeres y los hombres como hombres y los adultos no como niños sino como grandes y así. Es cierto, para no hablar de ese misterioso mundo de los sentimientos adolescentes, digamos que quién sabe cómo sienten los adolescentes. Bueno, todos alguna vez lo fuimos, tendremos que acordarnos de aquel momento. Pero no hace falta ser el otro para sentir como el otro puede sentir. Hace falta empatizar precisamente con los sentimientos que el otro me pueda referir. Y entonces la parábola continúa, del punto de vista digamos, narrativo, hay una cosa muy importante, que es hay una profusión tremenda de verbos. Los verbos denotan acciones. Hay muchas acciones en uno o dos versículos. Y esto nos dice que, claramente, ¿no?, que el amor es actuar, es actuar. Dice el texto que el samaritano se acercó, vendó las heridas con aceite y vino, y las cubrió con un vendaje entonces. Lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, cuidó de él. Al día siguiente le puso dos denarios al posadero, le dijo, cuídalo y lo que gaste de más te lo voy a devolver cuando yo pase de regreso. Acción, acción, acción, acción. La actuación de este hombre, entonces, es fruto de haber visto y haber sentido. Y entonces, la caridad o el amor, digamos, finalmente es actuar, pero esa actuación tiene que brotar de una empatía, de una comunión, digamos, con el otro, que son los dos primeros momentos que, por lo menos me parece a mí, más nos cuestan a la mayoría de nosotros. Si no nos vemos unos a otros, si solo vemos, digamos, lo que yo necesito del otro y no me da, lo que yo quiero de él y no es, lo que yo espero de la otra persona y todavía no lo recibo. Si yo veo al otro como yo necesito verlo y no como el otro es muy difícil que pueda acercarme a él entrando en comunión con su verdad personal, con su circunstancia, con su situación, con su dolor, con su necesidad de mí. Y lo más probable es que yo haga cosas que no son las que el otro esté necesitando. En todo caso serán las que yo quiero hacer, pero no las que el otro esté necesitando. Por eso la parábola del buen samaritano termina diciéndonos hoy a todos nosotros, ¿quién es el que se comportó como prójimo? No, acuérdense la pregunta original, ¿quién es mi prójimo? Jesús no responde a esa pregunta. La pregunta es, ¿quién se comportó como prójimo? Porque prójimo significa próximo, cercano. Y entonces, ¿quiénes son mis cercanos? Aquellos a los cuales yo deseo acercarme. Por tanto, puedo ser prójimo, puedo ser cercano a todo hombre. Basta con que vea, basta con que sienta lo que el otro puede estar sintiendo, para entonces cumplir acciones, obras concretas que el otro está esperando y está necesitando. Bueno, pidamos al Señor entonces pasar de preguntas de cumplimiento, a ver qué tengo que cumplir, hasta dónde llega mi obligación con el otro, a preguntas de cuestionamiento, en el sentido de decir, a ver, ¿qué está sintiendo, qué está pensando, qué está requiriendo, qué está esperando mi mujer, mi marido, un chico, mis viejos? ¿Qué es lo que habita el misterio del otro para poder acercarme entonces? Porque quiero verlo y quiero comprenderlo, quiero unirme a él para poder dar lo mejor que tenga para acompañar, digamos, su propio acontecer. Acompañarnos unos a otros, porque de una u otra forma todos estamos en los dos lugares. Todos somos heridos del camino. Cada tanto la realidad nos asalta, nos pega y nos deja medio muertos. Todos somos también potenciales prójimos que podemos ayudar a los demás. A veces necesitaremos la ayuda, a veces la podremos brindar. El hecho es que podamos aprender a hacerlo tal como la parábola hoy nos lo propone.